Oceánica Podcast. Por Carlota Vázquez. Casi no llego. La verdad que paré en la gasolinera y digo yo, meca, que no llego a hacer el programa. Pues estamos en el tercer programa ya, ¿vale? Esto va poco a poco cogiendo forma. Y nada, espero que estéis surfeando mucho o aprovechando también la nieve, que estos días está bastante guay con solín y demás. Y tenemos un saludo de una oyenta y también una petición, os lo pongo. Buenos días, Carlota. Aquí de camino al curro escuchando el podcast de Oceanic. Imprescindible. Gracias por hacer lo posible. Muy necesario. Un saludo. Pues muchas gracias a ti también. Y bueno, también nos va a recomendar una canción esta oyente, me parece, ¿no? Por favor, Cete, ¿puedes poner algo del grupo australiano Wax? Por ejemplo, Same Same. La verdad que este es un grupo muy guay, que se creó en 2012. Y bueno, pues ahí va. Pues ahí estaba este grupazo que tiene fuerza, mola. Pondremos más música de Wax, que por cierto está formada por los guitarristas James Gatling, Ewan Birtwell y el batería Tom Bloomfield y la vocalista Mary Math de Vita. Y bueno, por supuesto, nos podéis mandar un audio vía Instagram. El Instagram es oceanicapodcast/surf. Y bueno, os podéis ahí mandar cualquier audio pidiéndonos pues música que, bueno, que mole para que la podamos poner en los próximos programas. Y el programa antes iba a ser quincenal. O sea, cada una semana sí, otra semana no. Unos dos programas al mes. Pero qué coño, tenemos un montón de material y de contenido y de entrevistas súper guays y vamos a ir con todo. Así que ahora el programa va a ser mensual. O sea, mensual, semanal, perdón. 4 al mes, más o menos. Vamos a intentar aguantar ese ritmo, ¿vale? Y para los que estén así, más ansiosos. Y luego ya en verano, pues ya veremos si nos da tiempo a hacer el programa o si estamos por ahí pillando olas. Vamos a pasar a la entrevista de hoy, que es un lujazo, totalmente. Vamos con ella. Tengo aquí conmigo a Lucía Sandoval, que es graduada en psicología y actualmente es estudiante del máster de psicología deportiva y además también es surfera. ¿Qué tal, Lucía? Hola, Carlota. Muy bien y muchas gracias por haberme invitado a tu podcast. ¿Qué es la psicología deportiva y a quién está orientada? Pues la psicología deportiva es una disciplina científica que se encuentra dentro del ámbito de la psicología y en este caso está especializada en el deporte. Es un campo relativamente nuevo, puesto que bueno, creo que en España empezó a mediados de los 60 aproximadamente, pero tiene un futuro muy prometedor ya que cada vez se ven más deportistas que demandan trabajar ciertas habilidades mentales para mejorar su rendimiento. Los objetivos principales que pueda tener la psicología deportiva pues serían conocer y optimizar las condiciones internas del deportista, ayudar a controlar el estrés y manejar la desorganización mental que se puede tener o emocional que se puede tener en un momento determinado, mejorar sistemas de observación y de registro, tanto en los entrenamientos como en la competición. También es importante identificar factores psicosociales que puedan estar afectando al deportista y bueno, también asesorar a los entrenadores, al equipo técnico, a las propias familias del deportista. Y orientado, pues está orientado a todas las personas que engloban el mundo del deporte, tanto pues esto, a entrenadores, a familias, a organizaciones deportivas, a deportistas profesionales, a deportistas amateur. En toda la gente que se encuentra, que engloba el deporte, pues puede beneficiarse de esta disciplina. Es que puede parecer que está muy orientado a la competición, pero no, tampoco. No, porque la persona que también haga deporte como hobby va a necesitar también ciertos asesoramientos para mejorar y para tener un mayor aprendizaje del deporte en cuestión. Y, por ejemplo, ¿cómo superar el miedo? ¿Qué aparece cuando nos llevamos algún susto en la mar? Pues, a ver, el miedo, como todas las emociones, es una emoción adaptativa que ha servido para la supervivencia del hombre y necesitamos sentirlo cuando realmente hay un peligro real y tenemos que ponernos a salvo. Lo que pasa es que hay en situaciones que este miedo se vuelve patológico. Y es cuando hay que buscar una alternativa para que no nos limite. En el mar hay ciertas situaciones en las que no nos sentimos preparados y es verdad que podemos sentir miedo porque consideramos que igual no tenemos las suficientes condiciones físicas para estar en un sitio determinado y demás. Y como cuando aprendemos algo, si va acompañado de una emoción y esta emoción es intensa, el aprendizaje es mucho mayor. Pues si sentimos miedo en un momento determinado, lo vamos a extrapolar a otras situaciones que igual no son las mismas que en el momento que sentimos miedo, pero vamos a, nos va a llevar a que esto nos limite. Entonces, el miedo es importante trabajarlo con una exposición gradual, que es la forma de trabajarlo en psicología, al estímulo que nos produce el miedo, a la fobia en cuestión. Lo que pasa es que es verdad que en el surfing es un poco complicado porque no podemos controlar cómo queremos que estén las olas en un momento determinado. Claro, no es un gimnasio. Claro, para poder coger olas, pues eso, de un metro y medio, 2 metros. Entonces estaría bien trabajarlo con visualización, que es una técnica súper importante, porque el cerebro no distingue un poco entre lo real y lo imaginado. Y si trabajamos esta técnica, que es una técnica que hay que entrenar mucho porque necesitas, bueno, un buen entrenamiento y una buena preparación para realizarla, pues podemos superar miedos, también con técnicas de autocontrol, de relajación y con la exposición, evidentemente, aparte de trabajar nuestras condiciones físicas. Vale. Si quieres te cuento un poco mi propia experiencia personal sobre esto. Sí, claro, por supuesto, sí. Sí, pues bueno, yo no sé si a ti te ha pasado también, pero yo he tenido un momento en mi vida, bueno, a día de hoy hay situaciones que no me siento a gusto ni estoy segura en el agua, pero cuando me quedé embarazada de mis hijos, al estar un año sin entrar a surfear, pues después de tenerlos a ellos, decidí que me sentía, o sea, que quería entrar en las mismas condiciones que había estado surfeando antes de estar embarazada y pasé por este proceso porque al final a nivel físico no estaba preparada para entrar al agua, veía que remaba y que no llegaba al pico, pues me venía una serie y me hacía unas lavadoras que decía yo, pero ¿esto qué es? Aparte, bueno, mi estado físico tampoco, o sea, estaba más gorda, bueno, no, la tabla no me respondía y entonces empecé a quitar, o sea, no querer entrar a surfear. Y llegué a pensar hasta que no iba a surfear más, que vendía la tabla, el traje y todo, ¿eh? Lo que pasa es que, bueno, pues haciendo un poco las técnicas que te estoy diciendo, he ido manejando esto y cada vez lo voy teniendo más superado. Sí, a mí me pasó parecido en una época que tuve así un poco como de depresión y tenía ansiedad, incluso algún ataque de pánico en el agua, a veces en situaciones que tampoco estaba grande, ni no era tanto la condición en sí exterior, sino yo a nivel interno que no estaba claro, bien. Claro. Y sí que hay que también asumir cómo está uno en cada momento. Exactamente. Para exigirse luego. Pues sí, porque en mi caso también a nivel psicológico tampoco estaba preparada para meterme al agua como antes. Y entonces hay que valorar diferentes factores para ser consciente de lo que nos está pasando. Y bueno, la motivación es súper importante, claro, porque en aquellos momentos igual no te apetece mucho entrar porque tuviste malas experiencias y demás o lo que sea. Y bueno, pues yo que sé, también en las escuelas, cuando se aprende en la iniciación y demás, ¿cómo desarrollar esa motivación y qué tipos hay? Y bueno, ya no hablamos de la competición, que también habrá que estar motivado. Claro. Pues mira, la motivación es una de las emociones que mayor aprendizaje produce porque realmente es el impulso que nos lleva a buscar una meta y un objetivo determinado. Hay dos tipos de motivación. Una es la motivación intrínseca, que es la que produce el placer interno, la satisfacción de realizar una actividad determinada. El propio hecho de hacer surf, ¿no? Por ejemplo. ¿Cómo? El propio hecho de hacer surf. Claro, lo que nos produce la confianza en nosotros mismos, la diversión, ¿no? Las emociones que sentimos en el momento. Y luego estaría la motivación extrínseca, que sería la que obtenemos por una ganancia, o sea, la que tenemos por querer obtener la ganancia externa, como económica o prestigio social o este tipo de motivación. Es importante, que yo es algo que estoy trabajando con unos surfistas que estoy trabajando ahora mismo, hacer una ficha, yo hago con ellos una ficha en la que ponemos los dos tipos de motivación y apuntamos por qué hacemos surf, nuestra motivación intrínseca y la extrínseca, para así ser más conscientes de los motivos que nos llevan a la práctica y que si en algún momento perdemos esta motivación, podamos recuperarla también buscando el, en qué, porque, cuáles fueron los motivos que nos llevaron, ¿no?, a realizar el deporte. Sí que es verdad que si la motivación intrínseca se va, pues es muy difícil estar motivado, perdemos la ilusión, hay una pérdida de interés. Entonces, con la extrínseca solo no solemos, no tenemos el motor suficiente, ¿no?, para continuar en un deporte y con todo el esfuerzo además que ello requiere. Y bueno, las formas de trabajarla, pues lo que te comentaba un poco, que es, tenemos que mirar qué es lo que nos ha llevado a estar motivados, probar nuevas cosas, nuevas directrices, hacer ejercicios para aumentar la autoconfianza en nosotros mismos y la autoestima. Sería un poco la manera de poder encontrar la motivación que hemos perdido, si es el caso. Pues nada, hay que mucho que trabajar, ¿eh? También te Sí, digo. sí que es verdad que en el momento que te pones a trabajar con una persona te das cuenta de la cantidad de cosas que se pueden abarcar. Y aunque en el momento pienses que no es un problema, que tú en este área de tu vida pues no tienes dificultad, pero si la refuerzas, pues siempre va a ser positivo. Y bueno, ¿cómo gestionar las emociones de frustración que sentimos en la mar cuando hay mucha gente o nos saltan olas o tenemos gente por el medio y no podemos surfear como nos gustaría? ¿Qué hacemos? Pues mira, trabajar la tolerancia a la frustración es muy importante, pero para ello pues necesitamos saber, tener un buen conocimiento del deporte para saber con qué nos vamos a encontrar. Y una de las cosas que yo trabajo también con los surfistas con los que estoy trabajando son unas fichas que es que depende de mí, que no depende de mí. Porque si hay cosas que no dependen de nosotros, no nos pueden generar emociones como la ira o la tristeza o la frustración en sí, ¿no? Entonces, en el momento que entramos al agua y está lleno de gente o hay una persona que nos está saltando olas, también tenemos que saber manejar nuestras emociones, porque esto no depende de nosotros. Lo que sí depende de nosotros es tomar las decisiones adecuadas para no dejarnos llevar por una emoción desagradable. ¿Cómo se trabajaría? Pues se trabajaría con técnicas de autocontrol, exponernos a situaciones que nos produzcan esa emoción para controlar nuestros propios impulsos. La flexibilidad cognitiva es súper importante para buscar alternativas de respuesta, conocernos a nosotros mismos y ver en qué situaciones nos podemos encontrar mejor. La comunicación asertiva también es muy importante. Y también evitar juicios prematuros, porque si de primeras ya es como esta situación no me gusta o esta persona se está haciendo esto y esto está fatal, y pues hay que ver un poco por qué está sucediendo esto y igual, bueno, sobre todo buscar una solución es importante. Y la mejor forma, creo, de buscar soluciones es teniendo una buena flexibilidad cognitiva, que al final es difícil de trabajar porque las personas tenemos unos esquemas mentales que vamos desarrollando a lo largo de nuestra vida y que modificarlos pues cuesta, es un esfuerzo cognitivo grande y cuesta trabajo, pero sí que es verdad que en el deporte y sobre todo en un deporte como el surf, si no tienes una flexibilidad cognitiva, pues estás perdido porque hay situaciones tan diferentes que no vas a poder controlar y que tienes que tomar buenas decisiones Nos que sin. ayudaría la flexibilidad cognitiva, nos ayudaría a reaccionar un poco en según qué momentos que vienen, bueno, se van sucediendo situaciones y tú tienes que re ir resolviendo. Eso sería igual la flexibilidad cognitiva, ¿no? Un poco. Exactamente. Vale. Pues tomar decisiones correctas porque las condiciones son cambiantes y al final saber qué decisión tienes que tomar en cada momento, tanto a nivel técnico como táctico, como mental o emocional. Porque si a nivel emocional, hablando de la frustración, nos sentimos mal en una situación determinada, la mejor situación igual es salirse de esa situación antes que y evitar una confrontación con una persona. Sí, está Y clarísimo. sí, y la forma de trabajarla pues sería pues trabajar con la atención, por ejemplo, los entrenos, ¿no? Con un psicólogo pues se trabajaría la atención dividida, la anticipación, la memoria para saber qué situaciones nos han hecho tomar buenas decisiones, el control inhibitorio, que sería saber parar una acción cuando consideras que no es la correcta. Bueno, hay bastantes formas de trabajar esto. Pues es muy interesante lo que nos cuentas. Y luego también, pues, ¿crees que se puede ser un deportista profesional y vivir sin presión y estar sano mentalmente y demás? Porque claro, al final, por ejemplo, en el caso de la competición, están ahí objetivos, están unas metas como que... Sí, a ver, esto, la verdad que vivir sin presión de siendo un deportista profesional es difícil, porque en el mundo de la competición, la presión forma parte del mundo de la competición. Lo que sí se puede es manejar la presión, pues hablamos un poco de lo mismo, de cómo manejar nuestra mente para estar en un momento óptimo, ¿no? De conseguir los resultados o los mejores resultados. Entonces, hay personalidades que están más orientadas al logro, que se mueven mejor bajo presión, también esto influye, y hay otras personas que igual viven unos niveles de estrés muy grandes cuando tienen presión en su vida o en su deporte. Entonces, va a depender mucho de esto, pero que se pueda vivir sin presión siendo un deportista profesional, no. Lo que pasa es que se puede trabajar la presión, pues organizando mejor el tiempo, conociendo los estresores que tienes, intentando modificarlos, regularlos, con ejercicios de relajación, es muy importante también esto para trabajar la presión, con ejercicios de visualización que te comenté antes también, y teniendo una buena flexibilidad cognitiva. Al final volvemos siempre un poco a lo mismo, ¿no? Si trabajamos ciertas áreas, pues vamos a conseguir optimizar nuestro rendimiento. ¿Y cómo controlar pensamientos o sentimientos negativos que te hacen sentir que no vas a poder o que si aparecen cuando estamos o que aparecen cuando estamos surfeando? Porque claro, a veces va, ya te estropean el baño un poco. Ya, sí, esto es algo que nos pasa a todos, pero bueno, se pueden controlar porque lo que nos decimos a nosotros mismos influye mucho en cómo nos sentimos. Entonces las autoverbalizaciones en positivo son importantes, ya que el lenguaje es la capacidad del ser humano que nos diferencia de los animales y las palabras crean conceptos y si tenemos un buen concepto de nosotros mismos, probablemente nos vamos a poder enfrentar a una situación de mejor forma. Siempre tiene que ser objetivo, porque yo no puedo creer que voy a ir a la luna si no tengo la capacidad. Claro, hay mucho flipo también, ¿eh? Claro, o sea, las autoverbalizaciones tienen que ser un poco objetivas. Yo creo que puedo enfrentarme a esto porque he entrenado suficiente, porque ya lo he hecho en otra situación y porque soy una persona que consigo cosas que me propongo, ¿sabes? Entonces tiene que ser un poco algo que sea real. Y también pues parar pensamientos. Hay pensamientos que son muy intrusivos, que entran en nuestra cabeza y tenemos que tenerla... Y se entrena esto, ¿no? La capacidad de decir, este pensamiento no lo quiero en mí o lo paso, cambio el pensamiento y bueno, y modificarlo. ¿Esto se consigue? Pues se puede conseguir, por ejemplo, trabajando un diario de éxitos en el que la persona cada día va apuntando sus pequeños logros, por pequeños e insignificantes que puedan parecer, pero eso te hace reforzar tu autoestima. Es un ejercicio muy, muy interesante y yo creo que es potente. Igual lo hago. ¿Lo haces? No, que igual lo empiezo a hacerlo. Vale. Pues sí, porque muchas veces solo nos focalizamos en las cosas negativas. Porque tú de repente te metes a surfear y de repente cogiste cuatro olas. Y de esas cuatro olas, las cuatro fueron una mierda, o sea, tres fueron una mierda excepto una. Y cuando sales del agua y te preguntan qué tal el baño, pues dirás, ¡buf, una mierda, surfeé fatal! Y no te estás dando cuenta de que igual esa que cogiste... Pues o sea, te metiste, te colocaste bien, hiciste lo que habías, lo que querías hacer o hiciste un catback que en otra ocasión no te... Yo qué sé, hay ciertas cosas que no nos fijamos porque solo hacemos como el cómputo global o el general y no somos conscientes de que hay muchas cosas que hacemos bien. Y si lo apuntamos, pues vamos a ser mucho más conscientes y vamos a ganar más confianza. Y no obstante, bueno, hay quien dice que se aprende más de cuando te caes o haces mal un giro o tal, que cuando te sale bien. No sé, hay quien lo dice. A ver, el error sí que es verdad que genera aprendizaje, porque al final modificas lo que al final todo es pues cuando algo no te ha salido bien, pues lo que tienes que reflexionar es sobre lo que ha pasado en una situación determinada y modificarlo. Entonces, sí que genera aprendizaje porque lo que hace es que modifiques esa situación y que intentes cosas nuevas. Entonces, eso sí, lo único que es importante es también saber lo que hacemos bien sin caer en el egocentrismo, claro, Claro, sin y pensar ver es lo por. positivo del fallo, que es eso, pues por ejemplo, el aprendizaje, no lo negativo, en plan, pues es que no me salió. Ah, vale, te referías a eso entonces. Bueno, Sí, también, pues sí. sí, claro, pero sí, ahí está. Pues al final, mira, no lo he hecho bien, pero ¿por qué no lo he hecho bien? Pues porque estaba súper complicado, había muchísima gente en el agua, la ola pues cerraba mucho y no son las olas que yo más controlo. No sé, siempre tienes que buscar hacer una pequeña reflexión de por qué las cosas. No, pero no llevarlo a es que nunca me sale bien, es que no tengo ni idea de surfear, es que es a lo que lo solemos llevar, ¿verdad? Sí. Me darás un poco la razón en esto, Sí, total. porque más o menos tenemos un mismo Pero bueno, patrón. tampoco elegimos lo que pensamos. Es un poco. Y bueno, cada uno tiene pues su background de también, obviamente, su historia. No solo el surf y cómo me comporto yo en el surf, sino su vida, sus frustraciones, su. Claro. Hasta incluso igual estereotipos de género, como igual la falta de autoestima muchas veces que tenemos a veces las tías, que igual es algo que los tíos no tienen tanto, a niveles generales, por Sí, ejemplo. bueno, a ver, hay hombres también que tienen la autoestima Claro, baja, claro. pero que evidentemente que esto es una va mucho en función de lo que cada uno haya vivido y de los problemas que tenga aparte del surf o del deporte que practique. Pero vamos, que es una técnica que es bastante interesante trabajar. Y luego, pues, por tu propia experiencia, ¿crees que para surfear se necesita una fortaleza mental mayor que en otros deportes? Pues dependiendo del deporte que se practique, pues se necesita llevar a cabo un entrenamiento mental un poco diferente. El surf es un deporte individual y además de actuar en solitario, también tienes que actuar, o sea, aparte de estar contra el adversario en una competición, también tú tienes que competir contra el medio un poco, ¿no? Porque las situaciones, pues al final son diferentes en función de cómo se encuentre el mar. Entonces sí que hay que enfrentarse a unas situaciones determinadas y manejarlas y solucionarlas. Volvemos a la flexibilidad cognitiva y demás. Bajo mi punto de vista, pues sí, es un deporte que requiere mayor fortaleza, ya que todo deporte que se practique en plena naturaleza, las condiciones son muy cambiantes y hay que sabernos adaptarnos mucho nosotros mismos a esas situaciones. Además, pues como no obtienes la estabilidad para poder realizar la práctica de forma repetida de lo que quieras que te salga, como en otros deportes, pues siempre tienes la sensación de que para avanzar un poco tienes que trabajar muy duro y eso muchas veces lleva al abandono. Claro. Entonces, realmente bajo mi punto de vista, sí creo que es importante trabajar. Que hay que tener una fortaleza mayor mental y trabajar con un psicólogo deportivo. Todas estas cosas que creo que pueden afectar al rendimiento, a la motivación, a las emociones y demás. Y bueno, tú tienes un Instagram, ¿no? En el que hablas de psicología deportiva, que es para que te busquen, los oyentes y oyentas, sería @luciasandoval, psicología deportiva es, ¿no? No, es Lucía Sandoval, psicodeportiva. Ah, vale. Lucía Sandoval, psicodeportiva. Psicodeportiva, ok. Eso Pues es. ahí la tenéis y ahí te pueden seguir y nada. Que muchas gracias por contarnos todo esto, porque Pues bueno, le muchas hace gracias. mucha falta a muchísima gente, ¿eh? Sí, yo creo que es muy interesante, la verdad, trabajar estas cosas y bueno, yo por ejemplo que mi marido es entrenador de surf, me dice que poco a poco está aprendiendo cositas que yo voy explicándole sobre mis estudios y tal y que le están sirviendo mogollón para trabajar con los propios deportistas que le entrena. Entonces, sobre todo cuando te das cuenta de que sí que obtienes buenos resultados trabajando ciertas cosas, le das validez a lo que haces. Claro, todo el mundo que está, pues tanto gente gente que da clases de desde iniciación, perfeccionamiento, entrenadores, deberían de saber eso es. O por lo menos de psicología deportiva. Porque eso es. Sí, yo creo que es algo fundamental, la verdad. Y nada, eso, ir al agua también tranquilos y relajarse y dejarse también, porque a veces hay como esa piquilla de a ver quién es el que más coge olas, a ver quién, y es en plan, bueno, que nos damos una competición tranquilamente, aquí vamos a coger olas con calma. Claro, porque hay veces que tenemos que demostrar a veces. Sí. Y ese es uno de los problemas, que además como es un deporte que sueles entrar mucho en grupo, con amigos, o bueno, en el caso de... Bueno, yo siempre fui sola, yo creo que es un poco... También que es un deporte como muy masculino y ahí hay unos tips de estos del género clásicos de que si la competición y tal, el ego, que a veces son un poco exceden los límites. En según qué playas, en según qué baños, en según qué momentos, claro, no siempre, obviamente. Claro, yo es que sí que es verdad que tengo un grupo, aparte, bueno, que la escuela de surf y todo esto, pues sí que tenemos un grupo de amigas que solemos entrar al agua y... Y también pues con el grupo de la escuela y entonces en ese caso pues sí que de forma inconsciente, porque muchas veces no quieres de forma consciente demostrar lo que sabes, pero sí que es verdad que como sabes que estás con más gente, pues siempre es como que tienes un poco esa presión, ¿no? De querer hacerlo bien, que te vean, que te graben, bueno, claro, pues de aumentar también nuestra propia confianza. Con el refuerzo social, que demás personas te digan un poco las impresiones que tienen acerca de ti, de tu surf. Es muy bueno el entrar en grupo y eso, como cuentas, porque claro, antes como que no había otra, porque claro, estaban ahí los que primero empezaron a surfear descubriendo las playas, no tenían tampoco muy buen material, y entonces bueno, se apañaban como podían, iban igual en el mismo coche, todo esto, pero... Ahora cada uno tiene su tabla, su coche, su todo, llega a la playa, súper individual, no habla con nadie y eso tampoco sí, es porque... un poco como más individualista y al final... Bueno... Somos animales sociales y nos gusta disfrutar las cosas con los demás y al final pues yo creo que se convierte en algo más placentero cuando lo practicamos en conjunto. Igual que cuando hacemos un viaje de surfing, yo es una de las cosas que más disfruto, ir con amigas ahí y hacer un viaje... todas juntas con este hobby, que tenemos esta pasión y que el objetivo es ese, es brutal. Y terminar, salir del agua, igual no es una conversación tan recurrente como la pueden tener los hombres, que es verdad que nosotros igual no estamos constantemente hablando de surfing, pero bueno, sí que salir del baño y comentarlo y disfrutar de ese momento con las personas, que para mí es fundamental. Digo, oye, vaya buena ola que pillaste, que te dijo Limba, eso te sube, claro. Te pone la autoestima a tope. Me viste esa ola que pillé, me la grabaste, metal. Claro, es que es como doble, o sea, ya te vas a casa contenta por dos motivos, ¿no? Uno por el que has surfeado y te has sentido bien y otro porque encima te lo han visto, te lo han grabado y entonces es una satisfacción mayor todavía. Pues bueno, nada, ya cuando quieras vuelves a Oceánica Podcast y nos vemos en las playas por ahí, en la mar. Perfecto, pues muchas gracias por invitarme, ha sido un placer, la verdad que agradezco mucho que hayas contado conmigo, esto para mí es una experiencia nueva y nada, y a partir de aquí espero poder continuar haciendo este tipo de cosas y sí, nos veremos por la mar o en otro sitio, encantada. I'm not afraid to grupazo, ¿eh? Le Tigres, que siempre es un grupazo. Ya desde el 98 que daban guerra, ¿eh? Ahí en esas fechas. Joana Feiteman y Caitlin Hanna. Que bueno, también Caitlin es integrante del grupo Bikini Kill, también otro grupazo que pondremos, ¿vale? Pues estas estadounidenses hacían electro clash, que llaman algunos, ¿no? Y eso, pues lo que nos contaba Lucía, ¿no? Que no todo es el cuerpo. También, pues la mente es pila importante, ¿vale? Así que me desbloqueáis el tercer chakra, ¿eh? Y empezáis a visualizar el yo puedo, yo puedo, yo puedo. Porque yo el otro día, por ejemplo, entré en Shago, estaba grande, ¿eh? Estaba un poco complicado. Y se me bloqueó ese chakra, por lo que sea. Lucía nos hablaba de su experiencia sobre la maternidad respecto con su cuerpo, ¿no? Y la capacidad de exigirse determinadas cosas en determinados momentos que, bueno, pues eso, ¿no? Igual estaba en peor forma física o lo que fuera. Y claro, ya no es solo eso, sino que luego, pues, las criaturas requieren muchísimo tiempo, ¿no? Digo yo. Yo no soy madre, pero bueno, supongo que algunos sí, de vosotros. Y bueno, ¿cómo os apañáis? ¿El papá surfea y la mamá cuida? ¿Este patrón se reproduce mucho o no? ¿O surfeáis los dos y cuidáis los dos? ¿Cómo os lo repartís y organizáis? Y bueno, pues precisamente tenemos un audio de una oyenta oceánica, con la que entro a surfear a veces, que me parece que lo hace de puta madre, como concilia y todo. Así que nos va a dar aquí unos tips, ¿no? De cómo lo hace ella. Y bueno, esto es un temazo, ¿vale? Fijo que muchas parejas de surfers discutieron precisamente por esto. Hola, Oceanic Postcat, ¿cómo estáis? Yo quería aportar mi visión, que desde que fui madre los tiempos se acortaron mucho, así que con mi pareja pues nos tuvimos que sentar y organizarnos. Nos organizamos los tiempos, delegamos para que cada uno tenga unas tareas y el resultado pueda ser bueno para ambos y para nuestra familia, por supuesto. Así que todo es posible, pero claro, hay que ceder tiempos y ceder responsabilidades. Por ahora nos va bastante bien. Es verdad que solo tenemos una, pero y la queremos muchísimo, pero es verdad que nos gusta mantener nuestro tiempo, ya sea para surfear, ir al gimnasio, hacer yoga o salir a dar un paseo. Es súper importante no asumir todo el trabajo, la casa, la niña, los cuidados. Así que nada, aprovechar si sois dos a disfrutar, que para eso hemos venido. Así que nada, un beso muy grande y seguimos escuchando. Pues sí, totalmente. Tienes toda la razón. Yo ya tengo una perra y me cuesta, pues imagínate con chiquillos. Una cosa, bueno, tremenda. Y nada, pues también nos podéis mandar un saludo al programa, como decía, o una recomendación de música vía Instagram. Y bueno, vamos a ir a un grupazo, ¿vale? Que se llaman Bugarins. Es una banda brasileña de 2012, de, bueno, rock psicodélico, que mola bastante, ¿vale? Vamos a escuchar a Bugarins. Thank you. no sé si sabéis que el otro día fue el mítico campeonato de olas grandes, Eddie Aikau, mítico, mítico, que es en memoria de este surfero, de hecho. Y bueno, llevaba desde 2009 que no se celebraba, ¿vale? Porque se estaban esperando ahí las condiciones perfectas de Waimea y resulta que se dieron esas condiciones. ¿Y quién lo ganó? Bueno, pues el mítico John Florence, ¿vale? Es de Honolulu, de Hawái. Y bueno, lo conocen como uno de los surfistas de tubo más dominantes de hoy en día, ¿no? Ganó títulos mundiales consecutivos en la World Surf League desde 2016 hasta día de hoy, vaya. Y es el primer surfista de Hawái que gana tantos títulos desde Andy Irons, ¿vale? Que bueno, ese también era bastante mítico. Y bueno, él ya con 13 años se convirtió en el surfista más joven en competir en el Vans Triple Crown of Surfing. Y que bueno, que consiste en tres competiciones de olas grandes en Hawái. Y bueno, ahí está, ¿no? Dándolo todo. Vamos a seguir oyendo a este grupazo y bueno, en breve nos vamos, que hay baño. Bueno, perdón, pero John Florence también ganó el Eddie en 2016, ¿vale? En febrero, el 25 de febrero. Nada, fallos técnicos. Y bueno, yo que me documento regular y a última hora. de hecho, fijaros si me documento mal, que no ganó John Florence, ¿vale? Casi gana. Fue Luke Shepardson, que era un socorrista de Honolulu. Y bueno, también una de las míticas que entró en este campeonato fue Justine Dupont, que fue una de las primeras mujeres que compiten en este campeonato de olas grandes tan legendario. Y bueno, ya nos vamos a ir, me despido. Os dejo con Bugarins un poquito más y nada, nos vemos en la mar, ¿vale? Que aunque haga frío, pues hay que meterse, que si no se pierde la forma física. Of all the guys before me, to surf in the Eddie Aikau and perpetuate his legacy as a lifeguard and riding big waves and being in the ocean, being a waterman is what I live for. On Sunday, you win arguably the most prestigious surf event in the world. On Monday, you wake up, you're patrolling Ehukai Beach Park. Did it cross your mind at any point to just take the day off? No, it did not, because I don't have any hours to take leave. But, yeah, no, this is what I do day in and day out, so it's just another day of coming to work and trying to keep people safe, make sure everyone goes home alive to their families, and keep everyone safe and keep doing what I do. Pues eso, que después de ganar ese supercampeonato se vuelve al curro otra vez. Estas eran palabras de Luke, el ganador de este Eddie de este año. Y nada, nos vamos.